Bienvenidos, viajeros. Esto es Viajando sin Planes y hoy os traigo otra entrega de los podcasts especiales para suscriptores, en el que os voy a hablar del objeto más importante que llevo en mi mochila, el objeto que más me ha salvado de situaciones, hasta peligrosas para mi vida. Y es que, bueno, el objeto más importante que llevo en mi mochila es una manta térmica. ¿Qué es una manta térmica? Una manta térmica es esta manta que veis cuando tapan a los muertos, cuando salen de una casa, tapan con estas como mantas de papel de plata. Por un lado son plateadas, por el otro lado son doradas y bueno, tienen una razón de ser, ¿no? El lado plateado reflecta la luz y el lado dorado lo absorbe. Entonces, si tú pones el lado plateado mirando, digamos, hacia arriba y el lado dorado tocando a tu cuerpo, lo que conseguirás es aislarte del calor, ¿vale? Y que el lado dorado absorba tu calor, ¿vale? Por la otra parte, si giras la manta térmica, por el lado dorado absorberá el calor del sol, da igual qué calor, cualquier fuente de calor que haya exterior la absorberá, y la parte reflectante, que será la que estará tocando tu cuerpo, reflectará tu propio calor, entonces te mantendrá caliente. ¿Y por qué es tan importante la manta térmica? Y ahora os voy a contar un par o tres de situaciones en las que me ha salvado la vida. Y la primera fue en Filipinas. Y es que cogí un barco para ir de Corón, de la isla de Corón a Manila, a la isla de Luzón, donde está la capital de Filipinas, que es Manila, y cogí un barco que no sé si costará aproximadamente como 10 euros quizá. Son 24 horas de barco en un camarote, bueno, en condiciones un poquito deplorables. Había insectos, cucarachas y tal. Y la cabina, digamos, exterior, con un ruido inhumano, era imposible dormir ahí. Yo cogí la que tenía aire acondicionado. Y el aire acondicionado estaba entre 10 y 5 grados centígrados, ¿vale? Bueno, si habéis viajado por Asia, sabéis que en todos los transportes a los que vais hace un frío inhumano. Incluso hay hostales y hoteles. Bueno, hoteles no, porque estás en una habitación privada, entonces tú lo montas. Pero hostales en los que vais a pasar un frío inhumano. Y la manta térmica os puede salvar de esas situaciones. Es un poco ruidosa, pero la verdad, a mí me la trae un poco floja que haga ruido si no muero de hipotermia. Otra situación en la que me salvó, y realmente es una de los días que más lo agradecí, fue el día que acampé en el Bromo. Y es que fui al volcán Bromo, que está en Indonesia, y decidí acampar para ver el amanecer, que es el amanecer más impresionante que he visto en mi vida. También hay que, siendo justos, he visto dos, pero bueno, es el amanecer más impresionante que he visto en mi vida. Te levantas, subes una carretera con un frío bastante importante. Subes una carretera hasta arriba de todo, de una colina, y ves como el sol se va iluminando toda una ladera de campos, casas, vas subiendo y ves cómo se refleja la sombra, hay como un, toda la ladera de campos y casas se corta de golpe para dejar paso donde, pues hasta donde llegó la lava del volcán. Y empieza todo un terreno árido, desierto, que lleva hasta el volcán Bromo. Es impresionante ver cómo la luz empieza a coger todo ese trozo y se empieza a ver el volcán Bromo con el humo que sale de su cráter hacia arriba, con una imagen espectacular. De fondo hay otro volcán de 3.000 metros de altura que también es impresionante. Es uno de los escenarios más impresionantes que he visto en mi vida. También es otro sitio que se puede ir con tour, pagando un dineral, pero lo puedes hacer por tu cuenta y vale mucho la pena. Ahí en esa acampada me salvó mucho la vida. Y si habéis escuchado la historia que conté en el podcast, el chaval indonesio que conocí, que me llevó allí, dijo haber llevado el camping gas, pero una vez llegamos allí no había traído el camping gas, con lo que no pudimos hacer comida. Tuvimos la suerte que apareció un hombre, un lugareño de allí, y nos empezó a hacer un fuego con gasolina y plástico, que apestaba, pero que nos salvó un poquito de comer algo caliente. Y luego, luego la noche fue realmente fría y la manta térmica me salvó. La verdad es que no hay temperatura a la que esté bien o esté mal, siempre te mantiene en calor. Y la podéis comprar pues en cualquier tienda de deporte, de aventura, de excursión, de escalada. Valen menos de 2 euros o de 5 euros. Nada, valen nada. No hay una mejor o una peor. Es un trozo de aluminio, plateado por un lado, dorado por el otro. Eso es todo. También os puede salvar de situaciones de mucho calor. Os podéis tapar si realmente estáis en situaciones de mucho calor que estéis sufriendo. La podéis usar. Realmente la manta térmica es uno de los artilugios, digamos, que llevo en mi mochila, que me ha salvado más la vida y que realmente, bueno, pasé de llevar una a llevar tres. También la uso para corto los trozos de las que he usado, las que ya no puedo doblar más, las corto, las utilizo para tapar, por ejemplo, mi ordenador. Cuando hace mucho calor lo envuelvo si me lo quiero llevar a algún sitio o cualquier producto electrónico que quiera proteger del calor. Es bueno, tiene una infinidad de usos. Creo que todo el mundo piensa como lo más útil de todo es una cuerda, ¿no? Pero la cuerda, la verdad, yo no le he dado ningún uso, pero la manta térmica le he encontrado mil. Así que hasta aquí este podcast cortito, rápido, para contaros cuál es el objeto más importante que llevo en mi mochila y el que más me ha salvado la vida y te puede salvar la vida. Muchas gracias por suscribirte. Seguiré haciendo podcasts especiales para los suscriptores. Y bueno, gracias por hacer que este proyecto siga adelante. Todos los ingresos que se obtienen de vosotros, de los suscriptores de este podcast, son para cubrir los costes del mismo podcast, de la suscripción de iVoox, de mantener la web de Viajando Sin Planes actualizada con publicaciones diarias de posts, de páginas y lo más importante, para que todos mis consejos y todos los sitios y cosas que recomiendo sean realmente elegidas por mí independientemente, sin ningún tipo de patrocinio, promoción. Toda la información que comparto es 100% independiente. Muchas gracias, saludos y hasta el próximo martes con un nuevo podcast de Viajando Sin Planes. The world is yours. Only you. the druggers there.